Vivimos conforme a su palabra. Pedir a Dios es pedir con fe, sabiendo que en su nombre lo recibiré. Dijiste, habla la palabra en el tiempo de Moisés. Los dos olivos proclaman el año de Pentecostés. Te abro mi corazón, dame tu perdón y que se cumpla en mí tu palabra y me des la transformación. Es tiempo de Steve.